www.radioactiva.com. Buenos días para Edgar Bonfante, Nilka, gracias, Nubia, Isabel Coco, Aquilino Pinzón, José González. Esta es Sheena Easton con su éxito debut. Morning Train, 9 to 5. Bueno, originalmente la canción se iba a llamar 9 to 5, pero ya había otra precisamente ese año de Dolly Parton, así que para no enredar las cosas se llamó Morning Train y entre paréntesis 9 to 5, Sheena Easton del año 81. Estamos preparándoles un homenaje a este super año 81 en este próximo mes de agosto con las mejores canciones, no se lo vaya a perder. Bueno, Elizabeth Tristán, en este hermoso día, feliz día a todos. Andrés, José, Isaac Acuña, gracias por estar con nosotros. Franklin, Notvier Vanegas, Eduardo Morales, José Quintero, esperando el top 5 y el especial de los 70. Así es, viene ya. Álvaro Jaén, Tomás Moreno, Querube, presente en tu programación. Gracias. Edith también está con nosotros. Colorado, Daniel III, Fitón, Víctor, full atento a la programación. Víctor Cabaña, camino a la oficina. Mike Navarro, Tevi dice que todavía recuerda a Sheena Easton en Miami Vice. Bien, Vanessa Solís, Sam Su, Maribel Vergara, Yelena, Carmen Martínez y Christine. Regresamos en breve. No se pierda la programación de hoy. Todo un movimiento de política, moda, conflictos y buena música. Todo ocurrió en la década del 70. Los